Ahora vamos a ver cuál es el caso de Sergio el Negro Ríos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, bárbaro, ¿vos? Muy bien, bueno, y animado por esta cuestión de las militancias, y vos dirás, bueno, pero ¿para qué me llamaron a mí? Yo pensé que íbamos a hablar de un taller de cine. Lo cierto es que yo te tengo reconocido, Sergio, como un militante de la cámara y del cine, pero también sé de que la cuestión política te afecta, te llega, y como a todos, nos va empujando también la realidad en el día a día. Lo cierto es que vos hace rato que andás con el tema del cine y has ido a través de distintos intentos y de grupo realizando, participando, actuando, dirigiendo, camareando. ¿De dónde viene esto? ¿Desde cuándo y cómo te surgió, Sergio? Bueno, mirá, te digo, sí, tenés razón. La verdad que yo he militado, vengo militando desde el secundario. Fueron mis bases, después abandoné un poco la militancia debido a desencuentros o desacuerdos políticos, y bueno, y en este momento de crisis que estamos viviendo en el país he vuelto a sumar y con más fuerza que nunca en la militancia. Y bueno, justamente como decís, vengo experimentando el cine o lo visual desde la parte, tratando de buscar en la parte social. Es lo que a mí me preocupa y creo que es lo que en este tipo de géneros es a lo que apuntamos, a las problemáticas sociales. La verdad que hace unos, creo que desde el 2008 que arrancamos filmando y empezamos con pequeños documentales o con cortos que nos filmábamos unos a otros. Éramos un grupo de 4 artistas, Pablo Carlazare, Marcelo Aromando y Carlitos Villa, y bueno, y desde ahí vos sabés de nuestra historia, hemos ido experimentando y mostrando lo que hemos podido a través del cine y del relato visual, ¿no? Exactamente, bueno, un párrafo aparte para Carlitos Issa, un amigo que ya nos dejó hace un tiempo, pero que siempre tiene una lección para uno y que seguramente siempre van a dar ganas de revisar esos cortos, en donde, bueno, seguramente, sí, ¿qué era? Era ir preparándose, fogueándose en el uso de la tecnología, en la actuación, en la iluminación. ¿Cuántos costados, digamos, para cuidar en lo audiovisual, ¿no, Sergio? Exactamente. Bueno, y como hemos seguido, yo, digamos, de ese grupo me estoy moviendo con otro grupo de gente que se ha ido juntando. Hace 2 años, creo que sí, 2 años o 3, presentamos la última película que hicimos. Fue una realización que, lamentablemente, al no tener dinero, digamos, porque esa es la verdad, es la falta de dinero, la que nos lleva a tener que tardar para desarrollar una idea, ¿no? Entonces, en esta última película tardamos 2 años en filmarla, y eso produce cambios en los personajes y cuidados que a veces llevan mucho tiempo y no se pueden lograr, lamentablemente. Entonces, bueno, pero más allá de esos contratiempos o trabas que se nos ponen, pudimos terminar esa película. Y la idea fue también justamente darle parte en lo social, por eso también apuntamos a un mensaje marginal que decide tomar convertirse como en un bairoleto moderno y quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y mostrar el trasfondo de por qué nace la delincuencia, ¿no? Porque por el abuso laboral, por la falta de respeto hacia los demás, por el maltrato y por muchas cuestiones más, discriminación. Y bueno, y lo que conlleva eso, la delincuencia como resultado de ese maltrato y de esa explotación, ¿no? Sí. Es una situación por ahí no conocida en carne propia por muchos en nuestra audiencia, por nosotros mismos, pero una situación de la que sabemos largamente, justo tiene que ver con la inclusión o no de la gente, de la gente. Está mal dicho, me corrijo, Sergio, con la inclusión o no de los niños, porque arranca ahí temprano la cuestión, con una sociedad que a veces, más que mirar para el otro lado, se hace la boluda, se hace la otra. Sí. Sergio, ahora te arremangás y te mandás a un taller de cine social. ¿Qué es esto? ¿Nos podés contar? Exactamente. Como la palabra no lo dice, cine social es un género que hace eso, no toma como herramienta el cine para tratar problemáticas sociales, ¿no? Igualmente a veces hay una opinión como media errada, ¿no?, del cine social. Por ahí la gente piensa que el cine social es más documental o que es muy dramático o muy violento. En realidad sí, al mostrar la realidad, que es la que nosotros vivimos cotidianamente, porque yo me considero un director social, porque mi visión es la que veo yo de la mayoría de la gente, la visión de la gente del barrio. Yo, por ejemplo, de la producción de cine ni nada, de mi arte. Entonces, yo soy cadete, por ejemplo. En este momento estaba desarmando mi moto y la tengo desarmada acá para armarla de nuevo. Y vivo la realidad social de todos los días. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer un taller de cine social. Y bueno, el cine social, como te decía, por ahí tiene una visión que dice siempre apunta a lo dramático o a lo triste. En realidad también no hay que olvidarse que tenemos directores o grandes maestros como Chaplin, que hacían mucho, su trabajo fue totalmente cruzado por el problema social y nunca perdió la comedia, ¿no? O por ejemplo, más acá, el Chavo del Ocho, personajes de comedia hablando de lo social constantemente. Y bueno, y eso es lo que yo tomo, ¿no? Arrancamos, era un grupo que ni siquiera teníamos una cámara. Teníamos la idea de filmar y pedíamos una cámara prestada los fines de semana. Entonces, poder llevar y transmitir lo que nos ocurrió a nosotros en estos años y darle la posibilidad a todas las personas en los distintos barrios de que se sientan protagonistas de hacer su película y que no se sientan limitados. Por eso también es un cine social que yo tiré unos flyers por internet apuntado a todas las personas sin necesidad de haber tenido en algún momento un acercamiento al cine. Bueno, de eso se trata el taller. Y bueno, como te digo, está apuntado no solo a nadie sin experiencia previa, sino a niños, adolescentes y adultos. Muy bien. Yo creo que... Muy bien, no, muy bien, te escucho yo nomás. Yo creo que, exactamente, yo creo que bueno, que en este siglo tenemos que llevar las herramientas y la posibilidad a todos del lenguaje visual. Es lo que está moviendo al mundo, la información que está prevaleciendo en este momento. Entonces, nosotros tenemos la imagen en el celular todo el tiempo y tenemos que saber comunicarnos. Y me parece que todos, con un par de herramientas y un par de conocimientos básicos, podemos expresarnos. Yo creo que el arte, por ejemplo, lo que es la escritura, es un arte, ¿no?, difícil cuando uno quiere escribir, y a través de la escritura captar al que lee y que ese personaje se sumerja en el mundo que yo imagino. Y cuando uno quiere expresarse visualmente, se conjugan todas esas cosas, lo escrito con lo visual, y es un arte muy difícil con el oído. Entonces es un arte muy difícil, pero no imposible, y que lo podemos desarrollar. Y de paso contar historias comunes, ser nosotros los que contamos las historias. Sí, además, o sea, le acercás una herramienta impresionante y compleja, como estás describiendo, Sergio, a los protagonistas, pero no los protagonistas de una película de Hollywood, sino a los protagonistas de la realidad. Justamente a través de un guión hay una propuesta que va a mostrar, como dice el flyer, de cine social para todos. Como dice el flyer, expresate, hacete escuchar y ver, aprende a usar el arte visual para contar lo que te pasa y nos pasa a la gente del barrio, porque es un taller de cine social. Sergio, ¿te pensabas en una situación así, en una movida así, hace unos años, cuando parecía que andaba jugando ahí? No, en realidad nosotros siempre arrancamos con la idea de aprender cómo era esto, porque en realidad nos sentíamos somos todos grandes, digamos, personas de 48, 50 años. Entonces, hace unos años atrás, igualmente nos sentíamos como que había una parte que nos habíamos perdido, que era el uso de lo visual. Como que cuando éramos pibes costaba mucho estar al alcance de una cámara o estar al alcance de una computadora, más allá de que somos de una era donde nació la computación, pero no estaba al alcance de todos. Claro. Entonces, llegó un momento hace unos años atrás cuando comenzamos con esto, que fue decir, escucha, estamos al alcance de comprar una cámara. La empezamos a tener en la mano con los celulares y dijimos, pucha, se puede utilizar, quizá no tendrá la misma calidad que una película, pero la historia la vamos a contar igual y los recursos que vamos a usar son los que se nos vayan ocurriendo, porque para eso somos artistas, así que era crear o recrear distintos lugares, y los armábamos en una misma habitación y nos filmábamos uno a otro cambiando de personaje. Claro. Entonces, en este momento es decir lo mismo, hacerle ver a la gente que por ahí no se da cuenta que tenemos un medio, es nuestra posibilidad, que no todo lo que vemos tiene que ser siempre lo que son medios hegemónicos, que tienen una visión totalmente diferente a la nuestra, que hay realizadores muy buenos, y no es por hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay realizadores como Campanella, que ha hecho películas sociales muy, muy buenas, y sin embargo, digamos que personalmente no responden a lo que cuentan en sus películas, ¿no? No es lo que estás buscando nosotros, tampoco, ¿no? Exactamente, entonces, digamos, yo no quiero ser Campanella, pero justamente queremos contar historias y que las contamos nosotros, que somos los que vivimos en el barrio, los que vivimos acá, entonces, más que nosotros, no, nadie nos puede venir a decir. No es lo mismo ver una película que quiere recrear a alguien que nunca vivió en el barrio, que nunca ha pasado necesidades, que expresarnos nosotros desde nuestra propia experiencia. Y bueno, y eso es la idea de cine social, de decir, acá están las herramientas, contemos una historia sencilla del barrio que queramos contar, y expresémonos y mostremos lo que ocurre y la visión que tenemos nosotros. Si no, siempre estamos atados a la visión de alguien que nos cuenta cómo seríamos nosotros. Sí, y estamos llenos de series de ese tipo o que empiezan a mostrar a la persona pobre, como siempre el delincuente o el negro, siempre delincuente, que es algo que ocurre constantemente y lo vivimos en el barrio. Sí, pero eso no deja de ser un estereotipo también, Sergio. Exactamente, y bueno, pero contar historias sencillas y decir, bueno, esto, acá están las herramientas y contemos una historia. Y la finalidad de este taller es esa, en realidad. La finalidad es que terminemos con una película, o por lo menos un cortito de 30 minutos. Decir, bueno, esta es la película, y esta es la historia que queríamos contar. Muy bien, y en esto de hacete la película o hacé tu película. Sí, hacé tu película. ¿Cómo va a ser? Porque hay que contarle también a la audiencia, dicho sea de paso, que este taller va a empezar este sábado. Este sábado, exactamente. Mira, la idea es hacer una introducción y contar un poco nuestra visión y lo que queremos del taller y los puntos que vamos a llevar a cabo. Y bueno, invitamos a todos que vengan. Ayer me estaban preguntando si habían que traer algo. Le digo, mira, si quieren traer algo para tratar, traerlo, pero no es necesario. Le digo, yo quiero que sea lo más, que nos sintamos lo más cómodo posible. Que lo tomen como un venir y disfrutar del momento y aprender. La idea es presentar un taller libre donde digamos, bueno, ¿de qué se trata cine social? De ahí escribir un guión entre todos, o que todos tiremos unas mini historias y sacar un guión en general. Y después tratar de dividirnos las tareas. Yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que a veces acude a talleres de cine, pero en realidad no sabe qué hacer, si va a filmar, si va a actuar o lo puede descubrir en ese momento por ahí. O por ahí tenía pensado actuar y cuando ve una cámara se aterroriza. Entonces la idea es que después se vayan sumando cada cual a la herramienta que más le resulte a él. El que quiera hacer cámaras, hacer algunas pruebas de cámara, el que quiera actuar y esté dispuesto que actúe, o si tiene amigos que no quieren hacer taller de cine o que no saben que también pueden actuar, bueno, que se sumen a actuar. Y así ir buscando los distintos personajes y los distintos trabajos para cada uno y bueno, y llevar a cabo la realización. Muy bien, muy bien. Sergio, esto va a estar ocurriendo desde las 5 de la tarde. Este sábado, ¿en dónde? Las 5 de la tarde hasta las 6 y media, yo creo que va a ser 7. Yo también eso lo voy a ver de acuerdo a cómo se conforme el grupo y cuántos seamos. Pero bueno, sería este sábado de 5 a 6 y media, 7, en la casita de la Chile, 1319, la casita del Frente Peronista Barrial. En la casita del Frente Peronista Barrial, en la Chile, 1319. Ahí cerquita de donde vive mi amigo el Ale Verón. Pero, ¿sabés qué? Me da mucho gusto y mucho placer no solo esta comunicación con vos, sino también la referencia a la casita del FPB y al trabajo que seguramente va a ser exitoso, Sergio, con esto del cine social para todos. Por supuesto que les auguramos mucho suceso y que tenga la respuesta que tiene que tener de parte de los chicos, de los adolescentes y los adultos que se interesen en una experiencia bárbara justamente para lograr un nuevo campo de expresión. Sergio, te agradezco muchísimo este rato. No, gracias a vos y bueno. Y ya te estaremos invitando seguro para que veas algo o en algún momento para que te arrimes a ver cómo va el taller. Dale, de mientras te aviso que te compartí el flyer en la red social Facebook de Juan Pablete, así te etiqueté también, así los oyentes y las oyentes de Radio Kermés tienen la posibilidad de tomar los datos de ahí, de esa publicación. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Sergio, y será hasta pronto, Nos estamos viendo, che, suerte. Ahí estaba Sergio Ríos, militante y un referente cultural a esta altura del barrio Escondido. Seguramente vamos a tener tiempo en lo que resta del año de volver a estar en contacto con Sergio Ríos.